aquel... Por un lado se los ve bajando de una colina, son un montonazo y cada uno tiene una soga que sostiene un televisor y que cuelga de un palo que tienen colgado en la nuca y van los zombies, zombies con teles colgadas adelante de la cara porque el bolsillo no alcanza para que todos vayamos al mundial, así que lo vamos a ver por televisión, pero los zombies están ahí mirando, mirando, mirando, Fulva. ¿Qué pasa, viejo, con el Mundial? ¿Qué pasa con el Mundial? ¿Por qué? ¿Por qué esta fiebre mundialística? ¿Por qué vendemos televisores en esta época? ¿Por qué la gente dice, ah, mirá, el chupetín del Mundial, me lo voy a ir a comprar porque yo soy de Argentina? ¿Por qué? Preguntándose esas cosas, entre los zombies abriéndose paso a machetazos, aparecen los conductores de este programa, el señor Garci. El señor Garci. Y golpeando zombies a diestra y siniestra. No, pero Fede no puede, tiene la boca ocupada, tiene un pucho en la boca. Bueno, Federico también está ahí, estoy yo y todos hacemos juntos, juntamos los superpoderes y somos Entre Flores y... ¿Cómo le va, señor? Acá andamos. Estoy un poco, ya estoy cansado del Mundial. No empezó y ya estoy cansado. De hecho, ya estoy programando con varios amigos antimundialísticos aprovechar el domingo que todos van a estar adentro de sus casas y salir a pinchar gomas o aprovechar que las ciudades van a estar tranquilas y caminar melancólicamente por las calles mirando cómo toda la gente, y cada tanto escuchar viste que vienen como una marea de lejos. Sí, de lejos, de verdad. Pero bueno, esas son las cosas que podemos disfrutar las personas que no caemos en la magia del Mundial. Las personas que no tenemos tele, también. No nos queda otro. Tele tiene radio para escuchar. Sí, no, pero tampoco, no voy a escuchar. No, Mundial no le voy a dar mucha bola. El que le va a dar mucha bola, que le encanta el Mundial, es al señor Fecu, que se encuentra en este momento. Apretá tus botones. Muy buenas noches. Yo quisiera saber quién es la persona que apaga los micrófonos, loco. Hay un duende de la radio. Siempre los micrófonos van en on. ¡Silencio! ¡En la sala! Por eso lo que ustedes usan no tienen botones. Ah, porque si no los apagaríamos. Y los que tienen botones, el que los ponen off, es porque es un pelotudo. ¿Para qué apagar un micrófono en una radio? Hola, hola, hola, hola. ¿Está prendido? Yo pensé que estaba apagado. No tiene botón. No tiene botón. ¿Este no tiene botón? Que está apagado esto, vos. Muy bien, muy bien. Lo que tiene es un esto que yo te puedo mirar, a ver, habla. Hola, hola, hola, hola, hola. Ahí ya lo. A ver, vos sabés que si enchufás y desenchufás eso, ¿es probable que haya un cortocircuito? Nah, mentira, si tiene tres patitas. Y bueno, se juntan. ¿Qué? Perdón, ya entraron, ya saludaron, ya se sacaron la ropa, todo. Estamos esperando la editorial. Están esperando la editorial, por favor. Música de editorial, entonces. Música de editorial. Jure para siempre. Casi tanto como una. Bueno, bueno. Tono de editorial. Encierezcámonos. Silencio. Silencio. A ver. Claqueta. Poneme silencio y la tala. Quiero claqueta. No tengo que. Sí, no suena. Grita acción. ¡Clac! ¡Hacia! A todos nos pasa. Mira, un hombre va a hablar. Llega el día y por más que puteamos y recontraputeamos en contra, terminamos a favor. O por lo menos terminamos prestándole atención a eso. Por exceso o por defecto. Porque esto es como con los ateos. El ateo, presta atención, niño. El ateo, la palabra, el apócope A. Significa no. Y teo viene de Dios. Por lo tanto, no Dios. Es un ateo, es alguien que no cree en Dios. Pero gasta su energía justificando el por qué no cree en Dios. Pero a todos nos pasa. Es más, a todos nos está pasando ahora. A minutos, a horas de que esa pelotita endemoniada comience a rodar, ya estamos exaltados esperando que arranque. ¡Pokémon! o exaltados esperando que termine. Y a todos nos pasa. Y lo que nos pasa es la vida misma. Porque mientras gritamos, ¡vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! A nuestro alrededor, la vida sigue pasando. Y siguen cagándonos como siempre. Y los que siempre nos cagaron, nos siguen cagando. Solo que ahora ni se molestan en ocultarlo o en disimularlo. ¡Justicia! ¡Justicia! Por un... ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! Mientras tanto, el asesino de Checho Casal, el sargento Néstor Adrián González, sigue libre, no me digas. Sigue prófugo. Por un... ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, cante, puto! ¡Olvídense todo! Mientras tanto, la Secretaría de Inspección de Moreno, el lugar en donde se organiza y administra el devenir de los docentes públicos, es desalojado por la policía debido a que no se pagó el alquiler. A cambio de un... ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Te siguen cagando con lo de Chicone y Vudú! ¡Por un... ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! La realidad te pasa de lado mientras seguís el lento rodar del balón. Pero para evitar que todo gire en torno al girar de ese esférico, existe este programa. Y te trae la realidad al primer plano para que te moleste. Como las propagandas esas que aparecen abajo cuando estás mirando el partido, ¿viste? ¡Somos Entre Flores y Floresta! ¡Y si vas a alentar, gastá tu aliento en esta! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Que los Santos Inglés! ¡La San Parte de Madrid! ¡Se le chupó con la mano! ¡El pueblo es de patria! ¡El pueblo de la guerra que no pudo lo ministro! ¡Vamos! ¡Grite! ¡El que no salta es un alemán! Te saca la plata. Este ministerio te nacionaliza. Argentina, Argentina, Argentina. Igual, igual, igual. A lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual. Que en el mundial de 98. Igual, igual, igual. A lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual. Que en el mundial de 98. Nacional es un ministerio más del Estado. Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual que en el mundial 78. Igual, igual, igual que en el mundial 78. Igual, igual, igual que en el mundial 78. Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Ay, qué lindo el agua caliente. Qué lindo, che. Ah, está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, aquí comienza, oyentes, oyentas, oyentitos, desde este amplio baño que hemos denominado estudio, estadio de Entre Flores y Floresta, desde este amplio baño está saliendo al aire este programa que tiene como eje principal, como fundamento, como ansia, como deseo. Yo tengo como epifanía que uno quiere transmitir. Sí, sí. ¿No? Eso, como eso, el objetivo mismo es presentarles a ustedes la realidad en paños menores. Vos vas a desnudar, vas a hacer de la realidad del chiste de la cuadra, vas a hacer que la realidad vaya caminando y vos ahí por atrás le vas caminando, haces ¡op! Y le bajamos los pantalones. Sí, le bajamos los pantalones a la realidad, gustó, mientras está levantando la manito para parar el colectivo. Muy bueno, muy bueno. De eso se trata este programa. Muy buenas noches, señor Corsi. Yo no lo saludé, lo saludo porque no lo saludé. Supongo que estaba matando solo. Tu compañero me saludó. Ah, bueno. Y vos también me saludaste, yo también te iba a saludar. ¿Cómo anda? Acá vemos cómo se dan la mano. Dos potencias se saludan. ¡Para, para, para! ¿Qué potencia? Vos ahora su potencia, antes no. Claro, ahora sí. ¿Puedo preguntar algo? Puede preguntar. Sí, hace un momento. Pero quiero saber, ¿qué pasó? ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿De con qué? El rojo. ¡Ah! No sé nada, no dejé gastar nada. ¿Qué pasó con el rojo? Después, cuando venga mi lugar, te lo cuento. ¡No ascendió! No, me parece que no, ¿eh? Tiene grabaciones exclusivas. Tiene grabaciones exclusivas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un, bueno, hay un tema acá con el señor que guarda el misterio. No dice, hay secreto. Y después te lo vuelvo a decir en mi columna. No, no, el chabón guarda, dice, yo tengo la posta, me la guardo. Exactamente. Hasta que llegue el momento. Y entonces, para poner un poco de orden, sí, de orden, este desorden que nos ha ocasionado la llegada, la irrupción, la interpelación, como sé que le gusta decir a un amigo mío que se llama Gabriel, interpelación del Mundial, que nos ha llegado, sí, y nos la interpela. Así que cerquita, acá nomás, ¿eh? Queda hora, hora nomás queda para mundial. Un poquito, un cachito. Pero el programa este, ¿qué va a tener hoy? No, lo que viene, Entre Flores y Floresta. Tendremos una columna exaltada, increíblemente exaltada, del deporte que a todo el mundo le gusta. El fútbol, de la mano del señor Corsi, que nos mostrará cómo es que es el devenir de la pelotita girando. Pero además de eso, tendremos una columna zombie que será cargo, causa y carne de lo que usted necesita saber para dejar de ser una masa boba involuntariamente movida. Además de eso, tendremos todos los incipientes comentarios filosos del señor operador, el sexy señor Don Fecu. Además de eso, tendremos la presencia de la columna de filosofía que estará analizando nuevamente un nuevo tema musical, inclusive tema musical a pedido de los oyentes. Y todo eso y mucho más, como por ejemplo Ojo de Buen Googlero, El Todólogo y algún que otro gallego y vueltas en calecitas que se acerquen. Todo eso comienza. La columna de zombie. Ya la dije, fue el principio. Ah, fue el principio, dale, perdón. Todo eso comienza ya a partir de que el locutor invitado estrella diga la siguiente frase conmemorativa por el próximo 9 de julio. ¿Día de la Independencia? Sí. Frase conmemorativa. Libertad, libertad, libertad. Excelente, excelente la conmemorando frase la conmemorativa libertad del locutor y invitado. Uno no sabe si era libertad de comercio, libertad de acción, libertad, libertinaje, sí, libertad de vientres, libertad de paz. Este es un programa con autocrítica. Liberen a Willy. Y cuando uno dice autocrítica, sí, autocrítica, se autocritica. Yo me voy a autocriticar. ¿Qué es la autocrítica? La autocrítica es el ejercicio de la crítica sobre uno mismo. Ah, yo pensé que era el coche que tenía el gordo cuando tenía el diario, el gordo La Nata cuando tenía el diario Crítica. El autocrítica. Claro. Auto. ¿Y por qué el auto? Porque era el coche, en un auto. Ah. No, no, no. No. Se va a criticar usted el mismo. Auto, a criticar pero a se critica. Tiene el auto, pero se critica él mismo nomás. Ojo, sí. No pensemos la crítica como el criticón, el dedo ahí señalando, sino como... No. Los que señalan y critican crítica así como criticón son nuestros oyentes. ¿Qué cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros y criticarnos? Y si nos quieren criticar por un teléfono de línea, nos pueden criticar marcando 0237. Si está criticando desde fuera de Moreno, a ver si viene y se lo dice acá de guapo. 0237-466-6559. Y en el caso de no, de tener un celular, usted agarra ese telefonito y nos lo quiere lanzar porque nos critica, pero primero tiene que mandar un mensaje o llamar al 11-33-68-0099. Lo repito, 11-33-68-0099. Pero si usted es un crítico de esos avezados en la materia informática, en el momento, e incluso en el momento, usted por ahí no está ni en Moreno, ni siquiera está en Argentina. Capaz que no existe usted. Quizás usted está en la nube y quiere criticarnos desde la famosa nube. Puede hacerlo criticándonos a nuestro Facebook, que es Entre Flores y Floresta. Ponen Entre Flores y les aparece enseguida y Floresta todo junto. Como decía, ¿se acuerdan de Sol? Sí. Decía, tratar de conquistar el mundo todo junto. Así, pero Entre Flores y Floresta. ¿Cómo la recordamos? Bien, así nos mandan nuestros mensajes, sus mensajes, como ya lo ha hecho el señor Dotti, uno de ellos, que dijo: por favor, no hablen de fútbol, que ustedes de fútbol tienen cero. Está hablando, imagino que está hablando. Como de ellos aquí, de mujeres. Pará. Porque si no venís. Si es fácil ubicar al desubicado, también hay que encontrar la manera de felicitar al ubicado, loco. Porque sí. Ese señor está muy atinado. Ese señor se ha acertado. No sé, a ver, ¿vos qué podés decir? Algo para felicitarlo a Fecu por la... ¡Contame mucho! ¿Te sentís agradecido? ¡Contame mucho, no, con todo gusto! Ahí está. Sí, lo acabo de felicitar a Speedy González. Acá ¡autocrítiquese! No. ¿A qué? ¿A qué venía la crítica? Vio que uno dice, ah, la docencia, yo como docente, ¿no? La docencia es como ir y enseñar. Es como agarrar y digo, bueno, tengo que traer... La docencia es como ir y enseñar. Sí, es como ir y enseñar. Una definición absolutista. En abstracto, la docencia es como el pescador que le enseña al pescadorcito a pescar, si vive en un lugar donde hay pesca. ¿No le enseña al pescado a salir del agua? No, al niño de la aldea le enseña a pescar. O sea, lo que le está enseñando es algo para que pueda vivir. Y utiliza eso también para enseñarla a vivir. Le dice, bueno, las mujeres como los pescadores. Y así inventará alguna parábola. ¿Pero qué pasa cuando lo que uno quiere transmitir, uno cree, en su inocencia, que debe ser modificado? Uno cree que debe modificar el objeto de enseñanza, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo me vi en la dificultad de tener que pasarles a unos niños en una escuela una película, La Guerra del Fuego, pero la tuve que censurar. Soy acá de pie ante ustedes, hay un censor. Yo soy un censor. Yo tuve que censurar una película. Lo que le costó a Jean-Luc Godard, no sé cómo se llamaba el tipo que hizo la escena... La escena, sí, soy un Ortiva, perdón, me tengo que hacer cargo. La escena en la que los dos protohumanos estaban fornicando. ¡No! La tuve que sacar, porque si la directora la veía... ¡No! Pero ojo, les avisé a los pibes, miren que está censurada, ¿Me avisaste que la habías cortado? Sí. La mejor parte. Sí, le saqué la mejor parte. Pero ¿le sacaste las escenas de sexo peludo? Le saqué las escenas de sexo peludo. ¿Vos te das cuenta que lo que vos hiciste no es censurar para que los niños comprendieran el material sin que haya una queja por parte de los padres que vengan y digan, mi hijo vino y me contó que vio una teta peluda? No, que le daban murra parado delante del fuego. Sí, lo que hiciste no fue eso. Lo que vos hiciste fue asesinar una obra de arte. Sí, lo que vos hiciste fue ir a la Mona Lisa y pintarle bigotes. Lo que vos hiciste fue ir al David McGangel y ponerle unos jeans. Ah, lo que vos hiciste fue enderezar el techo de la Capilla Sixtina y pintarle un ET apuntando un tercer dedo a la unión de los dedos entre Dios y Jesús. ¡Lo que vos hiciste es pecado mortal! Bueno, tampoco para tanto. Igual le dije a los pibes, búsquenla en YouTube, que seguro la van a ver con las partes que yo les quité. Entonces le genero como también le genero ¿y la... ¿Y cuál le quitaste? O sea que encima de esto... 5 minutos le no quité. No conforme este muchacho con asesinar obras de arte, pervierte jóvenes mandándolos a ver pornografía por internet. Sí, totalmente. Pornografía libre. Falta de respeto. Te atropello a la razón. Cualquiera es un plebeyo. Cualquiera es un plebeyo. Bueno, esto es magnífico. Entonces ese es ubicado, ¿no? Es ubicado. Yo necesito decirlo. Falta respeto a los niños, jate. Sos una persona grande y vos le decís cosas a estos pibes chicos, jate, joder. Pero le tengo que pasar la película, porque no me queda otra, porque el tema da. Pero la película, pornografía, no. No, pornografía otra no. Otra cosa más. Pero se la saqué, le saqué las partecitas en las que había pornografía. Ah, ahora. Entonces vos ves a dos tipos asesinaste que asesinaste una obra de arte. Pará, porque la escena es buenísima. Es una escena que dura aproximadamente 7 minutos en la que están los dos indios. Los dos cromañones sentados alrededor del fuego y está la chica ahí al costado, de otra tribu más moderna. Está siempre en pelota la chica, pintada. Tehuelcha. Tiene pelo. Tehuelcha, es la Tehuelcha. Resulta que uno de los dos monos, que no es el protagonista, o sea, no es el muchacho, la mira a la chica y la chica se revuelve en el piso. ¿Cómo era? La Tehuelcha. La Tehuelcha. La Tehuelcha. Se revuelve en el... La Tehuelcha. La Tehuelcha. El otro, cual gorrión, se acerca primero un culito, se acerca un poquito y se queda así, sigue mirando. Después como que huele, hace así. Después se acerca otro culito y sigue mirando, la toca con la punta del dedo y la chica como no escapa, el tipo dice, ah, sí, y se le tira encima y la quiere fornicar. ¿El mono a la Tehuelcha? A la Tehuelcha. Ah, pero no es el mono. Es el cromañón. Es toda la banda de callejeros con las bengalas, ¿sí? Sí, pero él dijo, mono. Tratando de agarrar a la Tehuelcha y le gritaban, la Tehuelcha, la Tehuelcha. ¡No, prende fuego, la Tehuelcha! Y ahí es, por eso la guerra del fuego, porque se metían adentro de cromañón, prendían bengalas, quemaban el techo y a la luz del techo que goteaba, le gritaban, date vuelta, date vuelta. Todo eso, mientras este sujeto que está a mi izquierda, asesinaba una obra de arte. Nah, jate, joder. Entonces el mono la toca así, la quiere fornicar y la chica se resiste y el muchacho, que también es cromañón. Yo la vi también, era Tarzán esa, Tarzán XXX. Claro, agarra y le pega una patada al tipo, y el otro como, y se queda. Y hasta ahí es la paz. Entonces, en este momento están entrando otra vuelta en Calecita. ¿Qué van a hacer? Por única vez, en exclusiva, únicamente mediante onomatopeyas, el acercamiento entre la Tehuelcha y el señor Cromañón. ¡Ay, ya está! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Y según la versión de Matías, en este momento en el que el hombre de Cromañón, en este último momento en el hombre de Cromañón se acerca a la Tehuelcha, hay un corte abrupto y la imagen que sigue es un señor con barba diciendo, en un lugar de la Mancha, no, del cual no me quiero acordar. Es algo parecido, no es exactamente. Es el amante, entonces. Mirá cómo resulta que el muchacho, que demostró que era el líder de la manada, se queda un rato así pensativo mirando el fuego y dice, más sí, me la fornico yo. Y la agarra a la chica y le da bomba, ¿no? Esto es lo que no dejaste que los pobres chicos vieran. Eso es lo que... Le da de perrito. La chica se quería dar vuelta y él no la dejaba. Y dice, pa, no le preguntó ni cómo se llamaba. Y después la tira ahí y se va a un costado. ¿Qué hice yo? La tira al fuego. Esas cosas siguen pasando todavía. ¿Eh? ¿Qué? A ver, el dedo señalador. Que desubicado. ¿Alguien está desubicado? ¿Qué pasó? ¿Se desubicaron mientras yo hablaba? Sí, sí, desubicado. Me manchaste con tu desubicación. ¿Qué dijo? Desubíquese de vuelta. Se manchó. Se manchó con el chiste. Tengo que grabar. ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! Resulta que había un señor que tenía un campo lleno de... ¿cómo se llaman esos champiñones? Sí, hongos. Hongos. Y resulta que mandan a una niña a juntar champiñones todos los días. Y vamos, champiñones. Y resulta que un día se encuentra un niño y dice, ah, mirá, esa niña está juntando champiñones. Yo me voy a acostar en el piso, voy a dejar mi pito al aire y voy a dejar que me levanten los champiñones. Y la chica iba, champiñones. Ah, chan, este no sale, chan. Y siguió tirando y Pedrito se quedó ahí todo el día. Al otro día dice, voy a hacer la misma, pero el señor dueño del campo contrató a Úrsula, que era más grande. Ya, champiñones, ya, champiñones. Entonces Pedrito se acostó en el piso, dejó su pitilín al aire, esperando que se cumpla el sueño del día anterior. Ya, champiñones. Sigamos. Bueno, entonces el señor, después de habérsela fornicado, se retira ahí al costado. Y yo dije, esto lo tengo que quitar. Entonces, ¿qué quite? La escena en la que el tipo... ¡Asesino! Donde mutilo la película. En el momento en el que el primer señor, quiere fornicarla... ¡Sos tato! La toca así y se va. ¡Andá, graña! Y la parte en la que el otro la fornica y la parte en la que es reprimido el primero. Entonces, ¿qué queda? Una escena de 3 minutos en las que están todos mirando el fuego. Están todos así mirando al fuego y vos decís, ¿para qué está esta escena? Están todos mirando al fuego. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que voy a hacer yo con vos? Te voy a llevar a la Capilla Sixtina y cuando leves tu cabeza para mirar la pintura en el techo, te voy a tirar sal en un ojo. Tendrías que haber puesto ahí pantalla negra pero sin sacarle el audio. Claro. Y cuadradito negro... No iba a cuadrar censura, sí, lo tendrías que haber difuminado. ¿Cómo se llama eso? Pixelado, una onda así, pero ahí sería. No, porque pixelado lo reentienden, porque estos pibes juegan al Minecraft, que son todos píxeles que se mueven. Claro, pixelado y se lo recalientan con eso. Ven unas manchas y dicen, oh, mirá. La cuestión es que, resumiendo, dejé una... asesinaste una obra de arte, dejaste a los chicos con la idea de que el sexo en la etapa del hombre de Cromañón se reducía a mirar el fuego. Sí, así tenían hijos, mirando el fuego. ¿Y de qué trataba clase? La clase, voy un poquito más atrás, porque esto es... ¿Vas a repetir otra vez? No, voy a contar de vuelta. Pégale, Corsi, si repite... ¡Ahí va! Te autorizo. Ay. No, la clase en realidad tenía que ver con formas de expresión, fíjense. ¡Qué paradoja del destino! ¡Qué paradoja! Porque la película es muda. Tendría que haber sido... ¡Ah, era mujer encima! Sí, no, no, si no inventaron la palabra, la única palabra que dicen es ¡Hatter! Que es fuego, creo. Pero si era muda, entonces dejara completo entonces. ¿Para qué lo contaste entonces? Porque se ve. Claro, la clase, el título de la clase era formas de acción. Claro. Porque estaba, ¿entendés, no? Porque estaba cortada. Sí. Estuve bien. Está bien, sí. Igual, estuviste bien. Rápido. Rescato. ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! Iba Pedrito, estaba Pedrito sentado en la vereda. Y Pedrito tenía problemas de memoria, pero estaba sentado en la vereda y no se acordaba por qué. ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago acá? Decía. Y el papá sale y dice: escúchame, anda a comprarme bicarbonato a la farmacia. Entonces Pedrito dice: pero papá, yo tengo mala memoria, no me voy a acordar de qué crees. Anda a comprarme bicarbonato a la farmacia, pero para no olvidarte anda repitiendo bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. Entonces Pedrito arranca y empieza a caminar. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. Se tropieza, se cae, se levanta y dice, ¿cómo era? Pijada de gato. ¡Bravo, bravo! Bueno, el mensaje que yo en algún momento les doy a los chicos, cuando les advierto de la censura, de la mutilación que van a ver ahí, es que es importante que vayan a buscar la película original. Porque si bien el protagonista aprende a hacer el fuego, aprende a vivir en comunidad, aprende un montón de cosas que antes no sabía por ser más primitivo, también aprende a hacer el amor. O sea, aprende a fornicar con ternura, porque la chica le enseña lo que yo le quité, que es fundamental, es que la chica le dice no le dice, sino que le demuestra. Se da vuelta y le dice, mira, así se hace. Y lo hace de frente, lo hace el misionero. Pero eso lo vieron... El tipo no la conocía. Eso lo vieron... Hace una semana atrás, cuando vieron Juego de Tronos, el momento en el que el señor de los caballos quiere montarla como un caballo y ella se da vuelta, se le sube arriba y le dice, no, papito, mirá, las cosas acá son así. Que maneja. Acá las cosas son así. Y así es como ella conquista al señor de los caballos. Muy bien. Y después se prende fuego y le salen dragones. Vaya uno a saber por qué. ¿De adentro? ¿Qué era? No, la, señor, era la mina de Troya. Tenía tres huevos la mina. Tres huevos tenía la mina. La mina de Troya era, que le salían cosas de adentro. Qué sé yo, no sé. Pero de las cosas, viste cómo están hoy en día, los guionistas están ultra fumados, entonces ponen cualquier cosa. Ah, vos prendete fuego y salís con dragones. ¡Dejá de mentir! ¡Tienes tres huevos! Tenía tres huevos, te lo juro. Se los había regalado uno de por ahí. ¡A ver, demostrame la foto! Ahí está la foto, mirá. Ahí está, mirá. Tres huevos. Ah, y contame. Interesante. La ternura, la verdad, la ternura es importante para el mundo. Después se preguntan, después la gente en la calle se pregunta, ¿por qué son tan agresivos los jóvenes? ¿Por qué les falta ternura? Y porque gente como esta le corta la obra de arte, se la corta por la mitad y se pierde en la parte en la que aprendían a ser tiernos. Claro, porque la lógica cuál era. En la parte en que se cagan a par. Esa la dejó. ¡Esa la dejé! Le agarran un mono al otro, lo prenden fuego en vivo ahí, y le cortan y gritan por Alá, y él lo deja. Eso lo deja. Hay mucha muerte de mono, en esa película. Mono... ¿Sabés qué? Me dieron ganas de salir a cazar monos. Poneme una tanda, que acabo de pasar uno. Cuchillos para mono, Granja del Sol. Suavecito fumando, pito va subiendo, de a poquito el acidito y desnuditos en el agüita nos derretimos, es un manjar. Y cada vez que rompe la ola, el mar empuja mi cola hasta tu cola. Y las estrellas están re locas, están celosas de nuestra bola. Y suavecito fumando, pito va subiendo, de a poquito el acidito y desnuditos. Cada vez que rompe la ola el mar busca mi bola hasta tu bola. Las estrellas están relotas, están celosas de nuestra bola. Alucinemos juntito los dos, alucinemos haciendo el amor. Alucinemos, alucinemos, alucinemos juntito los dos, alucinemos haciendo el amor. Alucinemos, alucinemos. Para todas las guachitas psicodélicas, en arena blanca te voy a hacer botar. Tu monchita con la concha se van a mi meditar. El misionero en la puma, el perrito en la duna. Acabo de la nuestra vigilado por la luna. Y suavecito fumando pito va subiendo, de un poquito el acidito y desnuditos en el agüita nos derretimos, es un manjar. Y cada vez que rompe la ola el mar empuja mi bola hasta tu cola. Y las estrellas están re locas, están celosas de nuestra bola. Y suavecito fumando pito va subiendo, de a poquito el acidito y desnuditos en el agüita nos derretimos, es un manjar. Alucinemos, alucinemos, haciendo el amor, alucinemos. allá cuando quizás Roca era chiquito, cuando se estaba inventando el cine, ya se había descubierto que servía como propaganda, que los monos que ponían ahí, si estaban desprevenidos, podían tragarse cualquier cosa. ¡Se me fue la voz! ¡Se me fue la voz! Ahí está, ahí estoy. Me están censurando a mí también, me la están devolviendo. Cualquier cosa uno puede llegar a entender y puede guardar en su subconsciente mensajes extraños. Hay quien dice, los buscadores de conspiraciones, hay quien dice que las películas de Disney tienen una doble versión, que hay una versión en la que las escenas son sangrientas y producen escenas de pesadilla que hacen que una persona pueda realmente enloquecer, y que esas segundas versiones se utilizan en interrogatorios, ¿sí? En momentos con personas clave que uno necesita por experimentos, ¿sí? Se juega con la cabeza de la gente de alguna manera, y nosotros venimos tratando de salvaguardar algunas cositas que vienen dejando las películas de zombies, que involuntariamente quizás nos están ayudando a comprender la realidad. De la película que quiero hablar hoy, que patea en contra de la construcción de lo que es, lo que es y lo que debe ser y lo que serán las películas de zombies. ¿Quién era? Es esa Guerra Mundial Z. ¡La buena! Y Brad Pitt está lindo ahí, está viejito, ya es un galán maduro. Es una mentira esa película. Esa película es un verso. No es una película de zombies. No, aunque sea una película de zombies, es una mentira la propaganda de esa película. ¿Por qué? Porque nos vendieron una re película y cuando fui a verla al cine, que no sé cuánta plata gasté. Un montón, seguro. Me fui decepcionado. Sí. Muy buenas imágenes, todo re lindo, pero al final... Es correcta. ¿Y por qué? Bueno, ahí yo te voy a explicar por qué no y te gustó. Y tiene eso lo que vos decís, de que el doble mensaje y esas cosas ocultas sangrientas. Porque la culpa de que hayan entrado los zombies a Jerusalén. A Jerusalén. ¿De quién es? De los judíos. De los judíos, sí, y todos estos judíos. Mangas. De los judíos que cantaban, es verdad. Bueno. Después cuando termine... Sí. Te voy a hacer una pregunta sobre esto y otro más. Muy bien, entonces voy a hacerlo rápido para que sí. No se le vaya la pregunta. Dale. Principalmente, la película de zombies es pesimista. Toda película de zombies es pesimista. Termina mal. Uno no sabe por qué, pero se queda con esa sensación de que no estamos a salvo. Por eso involuntariamente las películas de zombies no sirven, porque no nos dejan tranquilos. Digamos, son como el hijo feo de la industria cinematográfica. Que termina con el final, con el happy end, con el final feliz, ¿sí? Con la película de acción que el muchacho mata al monstruo y se queda con la chica. Acá no. Acá es imposible matar al monstruo. No hay certezas para matar al monstruo. Siempre puede quedar, como decía la semana pasada, un diente tirado que vos pisás y te convertiste en zombie y empezamos todo de vuelta. Pero no. En esta, en Guerra Mundial Z, al final no solo logran contrarrestar a los zombies, que queda ahí trunca, dicen, bueno... todavía estamos en la lucha, pero es re positiva, porque encuentran la manera de que el zombie no te muerda. Y la manera que encuentran, ahí es donde uno dice, pará, me están queriendo meter algo en la oreja, porque no entiendo muy bien a dónde querés llegar. ¿Cómo logran? ¿De dónde viene la solución para zafar de los zombies en esa película? Por medio del cultivo de enfermedades. Las armas biológicas son lo que salvan a la humanidad en la película de Guerra Mundial Z. Si vos... Algo así como... me escuché re fuerte. Sí. Algo así como la guerra de los mundos, que le estornudaban, pero digamos por creándolo a través de la industria. Totalmente. La industria, no cualquier industria. Porque la de Estados Unidos. Y no solo la de la nación, no toda la nación. Digamos, el Departamento de Educación de Estados Unidos no se va a ocupar de eso. ¿Quién se va a ocupar? No, el Departamento de Justicia. ¿No? Justicia, milicia, dominación mundial de Estados Unidos. Sí. Sí. Y ya en el subconsciente están introduciendo de alguna manera con esta película la idea de que, bueno, ojo, no es tan mala la arma biológica, ¿viste? Es aceptable. Si a eso le sumamos que el protagonista al final de la película se toma una Pepsi... Bueno, tenemos una publicidad mechada con publicidad, una publicidad de una bebida mechada con publicidad de una práctica que se supone que es aberrante, producir enfermedades para atacar a otras personas. No se supone que las enfermedades hay que erradicarlas, pero no. Estos tipos, claro. ¿Viste? Eso, atado así con alambre, con la noticia de que están haciendo ejercicios contra los milicos contra los zombies, me da para pensar a mí que... Algo con el zombie se viene. En este siglo algo con el zombie va a pasar. No sé, va a aparecer un zombie. Algo se está acercando. Algo se está acercando, arrastrándose, babeante. No sé. Pero nos están plantando ciertas ideas que de a poco estamos consumiendo. Piensen en las películas, en los dibujos para chicos. ¿Qué ideas se instalan? Por ejemplo, los japoneses, la idea de el consumir, de tener todo, de una colección inventada, tenerlos todos. Pokémon, yo qué sé. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Hay que coleccionar cosas. Pero ese, y fue... ¿Cuál? Pinia Cipher. Pinia Cipher. No lo tengo. Ah, es buenísimo. Bueno, Beta X. De todo. Hay una colección de la que uno se tiene que apropiar. Había una que era una de robotitos, que también lo que tenías que conseguir eran piezas de ese robotito, que era lo mismo, digamos. Conseguí todo y vas a ser el mejor. Vas a triunfar. Y ahora miramos cómo los japoneses y los chinos están dominando el mundo con esa mentalidad de trabajador sumiso que labura, así colecciona todo y dice, bueno, voy y hago mi trabajo y llegaron hasta acá. Pero vos te dando cuenta que los chinos hace dibujito, pero sobre fútbol hace nomás. No hace acá, dibujito así, como acá en la a los larguirucho ponen. Exacto. Tienen larguirucho. A la larguirucho. Más o menos así. Sí, bueno, por eso, porque somos culturas distintas, entonces por eso tenemos productos para la infancia distintos. Acá, como en realidad por ahí no hubo mucho pensamiento industrial al respecto, no hubo mucha reflexión sobre qué darle a los niños, y le daban, ¿qué le daban? El Chavo, Hijitus, y un par de cositas más que en realidad el no estaba pensado. El Zorro, pero no estaban pensados para pibes. Bueno, a ver, algo que entretengan a los pibes. Esto la piensan, los que tienen industria, la piensan mejor. Dicen, este es un vehículo, es un medio de producción de ideología. Sembremos ideología. Los chinos tienen la cabeza fría que los argentinos. ¿Más fría? Digo yo. Y porque son más bajitos. Y medios amarillos. Eso, la suma de bajeza y amarillitud da frío. Gracias. ¿Eso califica como discriminación o no? ¿Cuál? Decir que los chinos son amarillos y que... Son bajitos. Son bajitos y por eso tienen la cabeza fría. No, es según... Es descriptivo. ¿No? Es la realidad, amigo. ¡Su forma de ser! ¡Ese estaba hablando! Yo no tengo nada contra los chinos. Le acabas de bajar los pantalones a un chino. Ahora, si vos decís, suponele, estos chinos amarillos, petizos, cabeza fría, son una mierda, bueno... Yo no dije estas que las palabras no son reales. Es es un ejemplo de desubicamiento. A ver, yo no dije que hay que matar a todos los chinos. Yo solamente dije que son chiquitos y amarillos. O sea, que, y ahí a decir, o sea, que es, hay que matarlos. Hay un paso. Hay un paso, pero yo no lo di. Bueno, estamos todos al borde. Bueno, excelente su columna, ¿eh? Sí. Yo creo que hay que mirar un ojo crítico. Esta cuestión de poder vislumbrar, ¿no? En toda la película, algo así como un mensaje subliminal. Sí. Me lleva a preguntarte dos cosas. Primero, si uno la pasa al revés, ¿sí? ¿Termina siendo qué la película? ¿Qué te dice? Porque me imagino que vos, como buen cineasta, buscador de informaciones, nunca vi una película la viste al revés. Ah, ¿no la viste al revés? Al revés no, nunca me acosté al revés a ver una película. Bueno, la segunda... ¿Pasada de atrás para adelante? Sí. ¿Y cuál puede ser el mensaje? Del final al principio, eso te quiero decir. Claro. Pero caminan todos para atrás, las cabezas se arman. Sí. A eso no va. Sé cuál sería, ¿a dónde quiere ir? Por favor, escúchame. La solución a cualquier problema es una Pepsi. Te tomas una Pepsi y se arreglan todos. Claro. Se descomen, se devuelven. Se devuelven. Mirá. Lo contrario del consumismo, que claro, es consumir. La Pepsi salva Jerusalén. Y la segunda pregunta que le iba a hacer... La segunda pregunta es, ¿quién gana, Superman o Batman? Gana Batman porque es más inteligente. Pero si Superman estudia... Ah, ¿si Superman estudia? Sí, va, sí. Porque viste que estaba en la granja. Estudioso nunca pasó, no quiere decir que sea más inteligente. Te desubicas. Porque no sé si señalarlo o no señalarlo. No, pero... Discúlpame. Porque puede saber mucho... Pero el más astuto siempre va a ser Batman. Claro, no, es astuto. Batman es astuto, no es inteligente. Es, pero Batman no es inteligente. Si metía las claves insolucionables del acertijo, las metía dentro de una máquina. Era para seguirle el juego. Además, la máquina se la habían dado. Y mi última pregunta que te iba a decir. Sí, esa la que tenías vos. Esa que te iba a decir. Ya que estaba hablando de la guerra mundial Z, que es malísima. Sí. Yo te digo, a ver si me puedes responder o me querés comparar. Yo digo, comparar Guerra Mundial Z contra Soy Leyenda. ¿Cuál es la película, la mejor película de zombies de las dos? Sí. Ninguna. Perdón, de las hago, dos películas. Hago ninguna de las dos. Hago un llamado al pie para usted, que Fecu, que estaba acusando de que hay que matar a todos los chinos. Ah, porque son bajitos y amarillos. La señora Débora Tachaminsky nos dice: che, que yo soy chiquita, judía y tiene el pelo amarillo. Ese es el tipo de oyente que tenemos nosotros. Tu pelo es chino. Tu pelo es chino. Sí, sí, es, no, no, tu pelo está frío. Tu pelo está frío. Oh, ha llegado la columna chino. ¿Sabe lo leo, oriental? Oh, le dice cuando hay que lavar el pantalón. Oh, lavar el pantalón cuando pantalón camina solo. Oh, oh. ¿Sabe lo leo, oriental? Le dice cuando lavar la cuchara. Oh, oh, lavar la cuchara cuando cuchara no escucha. No escucha. Bueno, con ese cierre de la columna zombie, vamos a pedirle al señor operador que nos ponga el tema musical que le da introducción a la columna del deporte en acción. ¡No me hable del mundial! ¡Cursi! ¿Querés saber toda la verdad? ¿Vos sos un pecho frío que estabas en la B y parece que querés ascender y no sabés qué pasó? ¡Corre si te lo cuenta! Todo eso y mucho más, aquí en la columna, los 30 segundos de Corsi, en el aire, ¡ya! Bueno, vengo, es que me está poniendo nervioso este sonido. Aléjalo. Bueno, antes... Vamos para el mundial, porque queda hora. Ya no queda. Este va a hablar, ¿vas a hablar del mundial, loco? Pará. Arranca a las 5 de la tarde del partido. Sí. Local versus visitante, que será el local Brasil y Croacia. Perdón, y después hay todos los demás son visitantes contra visitantes. No. ¿Y si el único local es Brasil? Y sí. Entonces todos los demás partidos son visitantes contra visitantes. Puede ser que sí. ¿Y cómo completo? El coso, el prode, ¿qué pongo? ¿Visitante o visitante? Visitante. ¿Qué visitante pones? Entonces estamos, por favor... Pará. Música de crónica. Cambiame el disco. Último momento. Pareciera ser que no aparece el disco de la música de la radio. ¿Cuál es la noticia? ¡Ahí va! ¡Vamos! Último momento. Dicen que habría algunos secuestradores de temas musicales de crónica que se niegan a ponerlo al aire solamente para exigir que les paguen y les den como a cambio alguna que otra palabra que se me está escapando. ¡Apiaremos! ¿De qué iba la noticia? Último momento. ¿De qué iba? Parece que... Último momento. Parece que el pro de mundialista habría tenido 1.355.344 ganadores que acertaron los partidos poniendo visitante. ¡Ampliaremos! Faltan 7.000 días para la primavera. 7 días de primavera. Faltan 15 minutos para que me rasque el ombligo. Dale. Bueno. Continúa. ¿Viste que el fútbol de Sudáfrica... No, de Sudáfrica no. Wilhelmania. ¿Te acuerdas del Pulpo Pou? El Pulpo Pou, el que le acertaba los partidos. Que acertaba todos los partidos. ¿Cómo olvidarse de ese agradable molusco? Hoy no. Hace varios días, hace dos días... Había, molusco, hay una tortuga, molusco, molusco. Una tortuga marina. Ya que no va directamente. Va ahí a la pelota en el medio... Y tira para dónde va. ¿Quién gana el partido? ¿Y quién salió? Y la tortuga avinó que iba a salir Brasil ganando. Pero, ¿sabés que si hubieran puesto un sapo hubiera salido Croacia ganador? ¿Sabés por qué? ¿Por qué, a ver? Porque el sapo hace Croacia. Tengo acá un mensaje de un oyente que nos dice: promete y promete Corsi, pero no cumple. Es de la semana pasada. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo juro. ¿Y por qué lo tengo yo acá como nuevo? No, esto de ahora, 4 de junio. Hoy no es 4 de junio. Hoy es 11. Ah, bueno. Hoy es 11. Por favor, la música de noticias. ¡Oficia! ¿Quién oficia? ¡Auspicia esta noticia! Zapatillas Mongocho, las únicas que cuando las pateas se te cae el mocho. Bueno, poneme el disco de Crónica. Último momento. Último momento. Parece ser que el imitador de canciones se ha quedado sin idea de acerca de cómo era el tema. Confunde las cuatro estaciones de Bach con la primavera de Vivaldi y la fusiona creando un nuevo tema que se llamará La axila no depilada de la Mona Lisa. ¡Ampliaremos! Bueno, volvemos al fútbol argentino. Por favor. El domingo pasado se definía quién entraba como tercer puesto para entrar a la primera A. Empató independiente y ganó Huracán. Con estos resultados, tenía 2 puntos de ventaja independiente. Y se fue a jugar un desempate en el Estadio Único de La Plata. ¿Y cómo salió? Bueno, primer tiempo... fue muy parejo. Sí. Iba ganando 1-0 independiente. Sí. Segundo tiempo. Sí. Jugó malísimo. ¿Tiene forma de demostrar eso? ¿Eh? ¿Tiene forma de demostrar eso que nos dice acá? No, está grabado. Sí. Pero todavía me olvidé. Va, que todavía no. Me olvidé en la cancha de Tren de la Plata. ¿Te olvidaste la... Sí, porque salí tan apurado. Dije, bueno, no voy a llegar al programa. Claro. De a poco no llevé el teléfono. Sí. Para avisarle, mira, chica, no. Mini, tan rápido que me olvidé. ¿Sabés qué? Tengo una sorpresa para vos. Resulta que acaba de llegar un remis. Sí. Vinieron con un pendrive y ahí tienen grabado el momento en el que vos descubriste que... Que el equipo de tus amores volvía a la primera... Pará. Primer gol lo viste, el segundo no lo viste. ¿Crees que lo pongamos? ¿Crees que lo pongamos? Ese momento de... Ponelo. A ver, Fecu, dale, dale. ¡Helado! ¡Helado! Bueno, se viene. Se viene el telo libre. Se viene el telo libre. El telo libre. Corsi, ¿cómo va, Corsi? ¿Cómo va? Pará. Se viene la contra inminente. Ahí va. Se viene la contra. La pisalo, está... ¡Quiero! ¡Zapata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Zapata! ¡Gol! ¡Independiente! ¡No del ancestro! ¡La primera! ¡No fuimos a la B! Se viene el segundo tiempo. A último minuto. Freddy tira la pelota. Tira la pelota. Está Pistini. Ahí va. ¡Aquí el gol! ¡Gol! ¡El ascenso olvidable! ¡El ascenso de la A! ¡A la primera A! ¡A todo! ¡No se puede creer! 42 minutos el segundo tiempo. Se lo da el ascenso. Ya termina. ¿Qué equipo que tiene? ¡Mente para la A! ¡Todo el estadio rápidamente! ¡El estadio único! ¡Un estadio único! Mirá, me encontré un MP3 grabando. ¿De quién será? Dice FM Moreno, dice. ¿Lo llevamos? Vamos a llevarlo porque somos altruistas. Sí, dale, vamos. ¡Qué buen momento! Espectacular, Corsi. Así que ahora está contento porque va a poder jugar con grandes equipos como... Como River, como Sabenzo, como Grassi, como Estudiante, como Vélez, como Arsenal, como Lanús. Muy bien. Como Rafaela, como el vegano. Bueno, impresionante. Una consulta antes como de que Defensa, termine. Como Banfi. Antes que termine. ¿Le gusta jugar con los grandes? Me encanta. Muy bien. Me encanta disfrutarlo eso. Me encanta disfrutarlo. Se toma su tiempo. Muy bien. Se toma su tiempo para jugar con los grandes. Bueno, esta ha sido la columna del señor Corsi, que se despide diciendo cómo va a salir Brasil. Me dijo... La tortuga dijo que van a Brasil. Entonces yo le di la razón. Pero espero por cuánto. ¿Eh? ¿Por cuánto gana? ¿Tiene nombre la tortuga? No tengo... La tortuga Paul se llama. La tortuga Paul. Un adorable molusco. Si quiere para la semana que viene... Pero es un quelonio. Si quiere para la semana que viene desde Brasil... Sí. Se lo digo cómo se llama la tortuga. ¿Quién va a pagar eso? No sé. No sé. Lo va a pagar el señor Dotti. Mañana me tengo que ir para Brasil. Muy bien. Le damos cierre a esta columna. Dale, lo vemos. Muchas veces. Auspició la columna de Corsi. ¡Quelonios! ¡Mordete la pata! ¡Mordete la pata! Un producto de Augusto Mordete la pata. ¡Quelonios, mordete la pata! Los únicos quelonios que no te muerden la pata. Muy bien. Y así es como dejamos la brutalidad del fútbol. Dejamos la brutalidad de perseguir un objeto inanimado. ¡Un cacho de cultura, che! Para acercarnos a la reflexión. El único momento en este programa en el cual el cerebro es utilizado para algo más que para humedecer la capa interna del cráneo. Mira, un hombre va a hablar. ¿Y qué es lo que reflexionamos en esta sección que hemos dado en llamar... ¡No rompa nada! Reflexionemos. Bueno, lo que reflexionamos es acerca de cómo el mundo se expresa a través de la música. ¿Ah, sí? Porque ¿cómo la cultura contribuye? Si uno no analiza la letra de las canciones que escucha, corre el grave peligro de transformarse en un molusco. Se le mete el mensaje sin que uno se dé cuenta, ¿no? Exactamente, y se transforma en un molusco. Molusco. ¿Qué vamos a analizar hoy? Bueno, ni más ni menos vamos a analizar que un tema, sí los hay, temas... Sí los hay, ¿no? Retrógrados. Temas... absolutamente vacíos de crítica social, como es Canción de Alicia en el País. A ver, un tema pasantista. Un tema conservador. Uh-huh. Un tema que sea bueno porque busca, aparecen minas en bolas ahí. Un tema que busca que el status quo permanezca cubo. Ah, que el status permanezca cubo. Exacto, que el status quo permanezca cubo. ¿Y qué dice esta canción? ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Ya desde el arranque nos presenta el estatismo. Quedémonos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Para qué la revolución? Claro. Si lo nuestro es seguir bajo el yugo opresivo del fantasma del norte. Y no fue porque sí, digamos, fue bien pensado, digamos. Claro, claro. Es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Aquí, en estos versos, sí, lo que nos presenta es la realidad absoluta. Estamos nosotros tratando de hablar en un inglés que no entendemos, se nos traba la lengua, porque queremos pertenecer al imperio. Sí, yo quiero a veces. Siempre. Bueno, siempre. Y el asesino que te asesina, la inseguridad que existe realmente ahí, yes, no como dice... Yes. Claro. No como dice los revolucionarios que están ahora en el poder, sino como lo dicen los conservadores. El asesino te asesina. Y es mucho para vos, porque si te morís, hay mucho. Se acabó este juego que te hacía feliz. Basta de jugar a la revolución. Game over. Sigamos al imperio. Y luego dice: no cuentes lo que vistes en los jardines. El sueño se acabó. Se acabó. Amarilla. Ya no hay morsas ni quelonios. Es el sueño se acabó. ¿Cómo se acabó el sueño? El sueño sacabos. Sacabos. Claro. Como que lo sacás. No cuentes lo que vistes, sí, en los jardines. El sueño sacabos. Muy bien. Es no cuentes qué hay en el patio de tu casa, porque todo lo que crees poseer es un sueño. Y lo vas a tener que sacar. Saca vos. Claro. Sacate a vos de ahí, porque eso no te pertenece, es del imperio. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna. Sabemos, desde que se ha instaurado el mesiánico poder del Imperio del Norte, que la luna representa a la femineidad. Representa ni más ni menos que la cavidad de apareamiento de la mujer. ¿La luna? Por todo supuesto. Eso representa, es una bola flotando en el espacio. Marina. Las metáforas están mucho más allá de la materialidad misma, de la materia. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. El rey de espadas. Acá entendemos que la perdición de la conciencia de los países subdesarrollados se debe ni más ni menos que al intento de desarrollarse. Claro, se tendría que... La orden es, continúen siendo subdesarrollados. Continúa, dale, dale, dale. No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni jueces, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarlos el camino. No el cuentes. Brujo, el brujo no está hablando ahí de Martínez. Está hablando. De Oz. No, Martínez de Oz no. No, López Rega. López Rega. El brujo piensa envolver. Es nunca, nunca se ha ido de este lugar la influencia de la CIA que sigue rigiendo los andares. No hay abogados ni testigos que puedan defenderte. ¿Eso dice? ¡Tiene agua, sí, sí. tiene agua el chabón! Enciende los candiles, ya lo dijimos. Anublarlos el camino es para que vos no veas por dónde vas. Claro. Simplemente dejate llevar de la nariz por el imperio del norte. El imperio sabe para dónde llevarte. ¡Para el norte! ¡Que te lleva lindo! Y cierra esto. Porque, pará, una cosa, antes de que cierre. ¿Vos qué preferís que te lleve de la nariz? ¿Alguien que nunca llevó a nadie de la nariz y que haga cualquier cosa o alguien que hace años que viene pero llevando? Por supuesto, que nos lleve. Que nos lleve el que mejor lleva. Claro, el mejor lleva. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas. ¡Para que se me casa la mano esta música! Querida Alicia, ni más ni menos que un presagio del futuro. Sí. Si nosotros seguimos el sendero que hemos elegido transitar, este que tira para la revolución. Pero ¿sí? va a quedar en ruinas. Llegaremos a la ruina y nos gobernará ni más ni menos que Alicia Kirchner. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Es premonitoria la canción. ¡Ladona! Sí. Mirá vos los poderes de Charlie, ¿eh? Y de esta manera hemos llegado al final de la columna de filosofía que nos dice... Cuidado. Ojo. Cuidado. Cuidado. Cuidado con lo que deseas, pues puede volverse realidad... En el momento en el que frotas la lámpara de Aladín y el genio asoma y tú dices... ¡Es otro cuento ese! El genio ha aparecido. Y el genio te diga, andate al país de las maravillas que te espera Alicia para tomar el té con el sombrerero. La liebre y la ratita. Y vos, pensando que estás viviendo en una mágica realidad, en realidad estás babeando en la esquina por haber consumido pastillas baratas. Mezclada con Fernandito. Mezcladas con Fernandito. De aquí que se desprende la moraleja que dice: ojo, el que no coge, se deja. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llegó el momento de la información! ¡Y se me cansaron los dedos! Sí, palabra, volviendo. Ya terminó todo, llegó la hora de la información, todo. Sí. Yo le pregunto a ustedes tres. Y yo mismo también. Nos preguntás a todos, incluidote. Sí. ¿Existe el genio? Pero por supuesto, me estás mirando. Sí, estoy mirando a vos, porque vos sos el tema ese. Yo soy un genio. ¿Vos, Matías? No, yo no soy genio. ¿Feco? Sí, no. Porque los genios, ¿sabés qué pasa? Tres y desaparece, ¿viste? Claro. Y ya está. No, mejor perfil bajo. Muere, entonces... Más vale quedarse ahí. Me parece que es una pregunta para la semana que viene. ¿Qué pasa si un zombi muerde a un genio? A un genio. Esa es la semana que viene. Averigüe eso. Pero ha llegado el momento de informarnos. Informarnos de manera útil, divertida, de una manera tan esponjosa y tan despeinada, de una manera que nos deje a todos saltando como Fecu en la cabina. Contento porque le ganó el de la juego de preguntas y respuestas, o porque ha conseguido un filo. ¿Y quién informa mejor que Ojo de Buen Cumplero? Para que cuando usted, docente pobretón, que todavía confía en la palabra del gordito Baradel que le dijo el aumento será digno para todos, y usted fue y ya está cansado de que el cajero se le ría, entonces dice, no me queda otra más que acumular más cargos. Voy a tener que laburar el quíntuple para poder sustentarme. Vaya a buscar a un acto público su cargo y se encuentre con que las computadoras, los papeles, todo están tirado en la calle. Mientras hay un par de señoras gordas de... las queremos, pero están ahí llorando porque no tienen sitio en donde manifestar su ánimo burócrata. Les diga, ¡pero vos sos boludo, no ve que nos desalojaron! Usted le responda... ¡Pero está formada. Para que cuando usted, que está festejando porque ha retornado a primera, se encuentre luego del mundial con el primer partido de primera y le hagan 5 goles, le dejen el totó abierto toda una semana, usted le diga, pero ¿vos subiste en primera para perder? Usted conteste, no, yo ya estoy informado, por eso gano. Para que cuando usted salga de un programa de radio, de repente se encuentre con un ser humano de nacionalidad de otro país y le diga, ¿vos tenés algún problema con los chinos? Usted le diga, no, yo estoy informado, para mí los chinos son petizos amarillos. De esta manera nos vamos a informar con Google, a través de Ojo de Angulero, con las noticias que directamente... Noticias destacadas. ONU condena ofensiva extremista en Irak. 11 de junio del 2014, 19 Naciones Unidas. 11 Hum, Plu, el secretario general de ONU, Ban Ki-moon. Condenó hoy... en fuertes términos, la ofensiva de esta desatada por grupos extremistas en Irak, que según reportes ocuparon la ciudad de Moscú. Tus zapatos están embarrando mi alfombra roja. Por favor, si no querés que haya una nueva guerra en tu país, mejor limpiar zapatos fuera. Los demócratas dicen que sin Cantor será más fácil aprobar la ausencia de los cantores. El Tea Party noquea al Congreso. Era el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes y la gran promesa como sucesor del portavoz John Boehner. Sin embargo, el martes por la noche, Eric Cantor perdió las primarias del Partido Republicano contra el candidato del TEA. ¿Qué es esto? Bueno, con Agüero y Ustari como banderas, las redes se tiñeron de rojo. El retorno del rey fue el hashtag que utilizaron todos los hinchas de Independiente para celebrar en las redes sociales el regreso de primera tras ganarle Huracán el desempate. Desde la concentración de la selección, Agüero dejó su mensaje, al igual de mis jugadores, estoy feliz que ya está en la primera división. Axel Kicillof anunció un acuerdo automotor con Brasil. Los gobiernos de la Argentina y Brasil acordaron extender por un año un acuerdo automotor clave que intenta equilibrar el principal rubro de la balanza comercial en el país en medio de una desaceleración de la economía. El convenio reduce la cantidad de... 300 pesos solamente para los que tenían 300 pesos. Para el resto, nada. ¿Qué, en financiamiento de autos? Por supuesto. Muy bien. ¡Horror en Estados Unidos! ¡Horror! Un hombre mató a una mujer y comió parte del... brazo de un vecino. Los efectivos de la policía local que fueron alertados por la llamada de un vecino arrestaron al sujeto identificado como Gregory Scott Hale, de 37 años de edad, luego de dar con las pistas que indicaron que el hombre había asesinado y comido a Lisa. ¿A Lisa se la comió? Sí. Pobre. No habrá más Simpsons. No, no. O estarán incompletos. El Papa Francisco, durísimo contra los políticos corruptos. ¡Su plata es mía! ¿Más raro que perro verde? En España nacieron cachorros de ese color. ¿Eh? ¿Color verde? Los veterinarios dirían que se debe a... La radiación, pero no, los laboratorios dicen que no tiene nada que ver, que fue casualidad. Hillary Clinton. Nos fuimos de la Casa Blanca en bancarrota. Las deudas eran millonarias, según detalló la ex primera dama, y hipotecas, casas y la educación de su hija hicieron insostenible el nivel de vida. ¿Cuánto cobran por discurso y cuánto adeudan? Todo esto y mucho más lo podrá leer en... La Rifa de los Sábados, el único periódico barrial que se encarga de ver cuánto pagamos nosotros mientras nuestros gobernantes dicen que están en bancarrota. Sino Argentina. Tabaré Vázquez recibe su segundo doctorado honoris causa en... filosofía y gastronomía. Florencio Randazzo recibió a Martín Insaurralde y resaltó que es... un pelotudo. El abogado de vudú renunció a defender a Núñez Carmona porque... es un pelotudo, viejo. Yo no lo puedo defender. Argentina y Paraguay inician proceso de revisión por Yacyretá. Economía. La inflación de mayo fue del 2,28% según la medición del Congreso. Solanas denunció penalmente a Kicillof por el acuerdo con el club. Muy bien. El FAU intimó a Cristina para que suba el piso de ganancias. ¿A cuánto lo sube el piso? 3,7. Abdicación del rey, estos son los 19 diputados que han votado en... Eslovaquia. En una jornada histórica y con mayoría, el Congreso de Diputados ha avanzado este miércoles la ley orgánica que hará efectiva la abdicación de don Juan Carlos y la sucesión en la corona española. En voz alta, a uno y uno a uno, los diputados han emitido su... conforme. Santos acata carta de la paz en con el ENLN en reñida contienda. La paz de Colombia volvió a aduanearse de la campaña por las presidenciales, luego de que los mandatarios Juan Manuel Santos, en busca de recolección, anunciara el inicio de conversaciones con la guerrilla del ELN previo a los comicios del domingo, que se celebrarán el domingo. Con el acto oficial se lanza en León la Semana de la Ciencia. En la escuela primaria número 44, José Ignacio Gorriti, estudiantes de diferentes lugares de Jujuy participan de la apertura herramientas. Guarda nota. Compartir Facebook, LinkedIn, Twitter, Delicious, Google Maps, Meneame, Digit, Meneame, MySpace. Ladrón, comillas, desafortunado, comillas, fue atrapado tras varios intentos fallidos. Comillas. Ocurrió en Buenos Aires. Las cámaras de vigilancia, comillas, captaron su... comillas, penoso desempeño. Comillas. Intentó detener un auto, luego increpó a varios transeúntes, pero no logró concretar ningún delito. DIN, agrandar texto, achicar texto, imprimir. Fortalecen campaña de educación vial en una isla que se llama Trini. Mujeres. ¿Mujeres? Sí. Isla Mujeres. Bueno. Curro. Curro, qué hijos de puta. ¿Qué le ponen? ¡Curro, son las mujeres! Con el propósito de concientizar a los conductores isleños, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Islas Mujeres reforzó este día su campaña permanente de educación vial con la entrega de 4.800 paquetes con vísceras de gatos. Y de esta manera damos cierre y finalización a la página informativa llamada Ojo de Buen Googlero. Tengo una más. Descubren que hasta el ketchup, es bueno para el corazón. ¿Por qué? Descubren que hasta el ketchup es bueno para el corazón. Porque la semana pasada ya habían descubierto que aminoácidos, antiácidos, ácidos sulfúricos y ácidos aminoácidos son buenos. Y así dos veces también. Así dos. Ácido, con H. Muy bien. ¡Ácido! Bueno, nos estamos por retirar. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Este programa se ha llamado Entre Flores y Florestas. Y les ha dejado esta enseñanza que ya será replicada desde la argua de redentosa voz del señor operador Don Fecu Feculandia. No tiene agua redentosa voz. Que dice el siguiente paralelogramo dactilar. Abajo los pantalones y arriba las minifaldas. El señor... Corsi. Imagino que está hablando del estante de abajo y el estante de arriba. El señor Corsi se despide de este programa diciendo el siguiente tirón de orejas oral. Me despido hasta la semana que viene, pero ojo, y ojo, que hay mucho Dragon Ball Z por allá. Hay muchos dando vueltas. Dragon Ball Z, dijo. El señor, no, cambié la el palabra señor que dijo. Matías... se despide gritando el siguiente canto alentador de la Argentina con moraleja y reflexión. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A reflexionar! ¡Que esta banda, cuando aprenda, no te va nunca más a votar! ¡Deja de ganar! Yo me despido de todos ustedes diciéndoles que tengan cuidado, que hay un mundial dando vueltas. Uy. Y que mientras 22 personas corren detrás de una pelota o se la pasan de una a otra, mientras tanto usted se pone así, se asoma para mirar la televisión y de atrás vienen y le estacionan una bicicleta en el medio del totó. Hasta la semana que viene. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! A triunfar, a tu vago, a tu quimato, al babá. encuentro menos mal.